Bienvenidos. Gracias a Prensa Chalaca, el diario independiente del Callao. ¿Cómo están amigos? Muy buenos días. Bienvenidos tengan todos y cada uno de ustedes a una nueva audición periodística del programa Así es Ventanilla, que se transmite a través de las ondas de www.radiochalaca.com. El agradecimiento especial y sincero a todos y cada uno de nuestros oyentes que a esta hora de la mañana están listos ya para disfrutar de la información y comunicarse con nosotros también a través del 553-9276 o el 941-510-266. Hoy día tendremos un programa especial. Hemos invitado a un grupo de ciudadanos de la urbanización satélite de Ventanilla, haciendo grandes esfuerzos. Hemos separado el espacio liderado por el ex Alfredo Mesías Acuña. Esperamos que llegue, aunque yo tengo un poco de dudas, pero igual esperaremos para hablar sobre esto que es importantísimo, el aniversario de la ciudad satélite de Ventanilla, que cumple un añito más de la fundación, la primogénita ciudad que dio inicio a lo que es hoy el distrito Chalaco de Ventanilla, más grande de constitucional del Callao. A esta hora de la mañana, y antes de ir con la lectura de nuestro comentario editorial, el saludo de Tania Rey. ¿Cómo estás, Tania? Buenos días. Bienvenido, bienvenida a esta nueva audición periodística de Así es Ventanilla. Buenos días, Tito. Buenos días, estimados oyentes. Ya estamos listos y prestos para compartir 120 minutos de información con nuestro programa Así es Ventanilla a través de www.radiochalaca.com. Bienvenidos y bienvenidas. El saludo de Alejandro Basalar. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. ¿Qué tal, Tito? Muy buenos días, Tania, buenos días, buenos días a nuestra coordinadora Lucila, que desde muy temprano ya está pues dándole duro al trabajo. Buenos días a nuestros amigos de la región Callao, amigos del distrito de Ventanilla, muy especiales, todo en el confín del universo, a los que nos escuchan pues a través de www.radiochalaca.com. Gracias a todos ustedes por permitirnos entrar a nuestros hogares. Gracias, Padre Santo, por darnos un día más de vida y la dicha de disfrutar de tus maravillas y llegar a nuestros oyentes con la veraz, objetiva y documentada. El día de hoy tenemos picantes noticias, entrevistas, los enlaces desde todos los puntos de Ventanilla. La ciudad está siendo cubierta por nuestros reporteros. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa hoy, 18 de septiembre del 2014. Son exactamente las 9 de la 21 minutos. En Así es Ventanilla, nuestro comentario editorial. Nuestra palabra. Ayer recibí mucha de felicitaciones por nuestro comentario editorial del día de ayer, pero también una buena cantidad de críticas de personas que, por la postura en que, según indican, enfrentamos la noticia cada día, nos tildan de izquierdistas y de rojos, medios rábanos, medios colorados. Y si eso, si comportarnos como nos comportamos, y por haber hecho una alusión de lo que ocurre con la izquierda, nos ganamos el calificativo de izquierdistas, no hay problema, lo asumimos con mucho respeto y orgullo. Un galón más para nuestros hombros, porque amigos, no puedo dejar de mencionar la debacle y la misa que se debate pues la izquierda peruana en nuestro país, aunque muchos de los que nos escuchan no lo quieran entender, porque ese tremendo rol protagónico que logró en el Perú la izquierda peruana o Izquierda Popular durante los años 1920, durante el aporte de Mariátegui, que fue posible un amplio proceso de organización popular que nació gracias al anarcosindicalismo de décadas anteriores, que para las izquierdas de aquella época siempre significaron trabajo de base, es decir, ingreso, concientización y luego organización de los trabajadores manuales intelectuales del campo y la ciudad. Casos y amigos ocurrió en la época de la Izquierda Unida, que en la década de los años 1980, bájeme ingeniero de sonido un poquito la música, que en los años 1980-1990 capitalizó don Barrantes Lingán el liderazgo social que los protagonistas de izquierda habían desplazando a Lapra, que construyó un tejido social fuerte entre los años 50 y 60. Hoy la izquierda, amables oyentes, nuestra izquierda peruana, no trabaja como en aquella época, aunque no le guste a los que nos critican a través del Facebook. Aquellas épocas que sus dirigentes se internaban en las minas, las andinas, las haciendas, las industrias, las empresas de la época para captar, recoger las aspiraciones y la problemática y poner en debate las necesidades del proletariado que sediento de justicia alentaba y apoyaba a los caudillos de aquel entonces. Muchos seguro lo recuerdan. Alejandro seguro acuerda alguno, ¿no? Yo me acuerdo de Hugo Blanco, que andaba... Izquierda. Claro, gente que se metía a las minas, creo que hasta Javier Díez Canseco se fue muy joven. Hugo Blanco, Javier Díez Canseco. Abandonando la comodidad de sus familias medias pituconas para ir en busca de los hermanos en las minas que eran atropellados en aquel entonces. Hoy nuestros dirigentes dan vergüenza, aunque ellos se molesten, en forma vergonzosa duermen e invernan entre un proceso electoral y otro y se despiertan en víspera de una elección como hoy, y lo que es peor, sin siquiera identificar quiénes están en su vereda, es decir, quiénes son de izquierda como ellos y quiénes son de derecha. Muchos de estos dirigentes vergonzosos que constituyen una verdadera vergüenza en la política del distrito trabajan, amigos, para el alcalde Omar Marcos Arteaga en el distrito de Ventanilla, que no es más que un representante de los que viven en La Molina, Surco y Miraflores, y que no sabemos, amables oyentes, cómo es que gobiernan, haciendo imposible esta actitud de los dirigentes de izquierda, triunfo alguno contundente y participativo que se pueda visualizar en búsqueda de la recuperación de nuestra dignidad como vecinos ventanillenses. Así, amigos, con dirigentes de izquierda que son una vergüenza, casi nada podemos lograr o casi nada nos avizora, salvo que en los últimos días esa fuerza popular de gente que son la mayoría le den un vuelco a una situación. Hay grandes demandas, amigos, que seguirán delegadas y durmiendo el sueño de los justos. Nuestros dirigentes populares, vecinales, de vaso de leche, de comedores populares, de comité de parques, juntas vecinales de seguridad, captados por el neoliberalismo que nos gobierna hoy en Ventanilla, que se han apoderado del gobierno, del poder y la legalidad, como lo hicieron los ladrones españoles, que llegaron a conquistar el imperio de los incas con regalijas como espejitos, cascabeles, armónicas y otras chucherías para ganar su confianza y luego asestarle el golpe en la nuca que significaba la traición del garrote, vendiendo los terrenos de nuestra comisaría, nuestro bosque de árboles al costado de la Pampilla, reservado por más de 40 años por ambiciones como las del invasor español, que no le bastó haberlos derrotado ni la oferta de sumisión demostrada por Atahualpa al ofrecerle dos cuartos llenos de oro y de plata, que hoy se traducen, amigos, en que el pueblo le ha entregado a estos conquistadores modernos las arcas municipales de todas las reparticiones públicas que manejan como si fuera la billetera de su propiedad. Pero claro, quieren más. Estos hombres de derecha que no trabajan para los pobres, estos gobernantes como don Omar Marcos, vienen arrasando con los predios que están destinados a otros usos, como son el parque zonal, áreas verdes de uso común, áreas de equipamiento. Entregan a sus socios de la conquista cual émulo de Francisco Pizarro. Esta vez no regalan espejitos ni cascabeles, regalan pescado, pota, cebolla, papa, para conquistar a los ciudadanos de a pie. Esta actitud de nuestra dirigencia, que hay que liberarla, Sosa, por cierto, no nos garantiza nada. Solo volviendo a las épocas de antes, es decir, volviendo al pueblo y reconstruyendo, fortaleciendo las bases organizadas que hoy tienen características distintas, se puede aspirar a conquistar el poder, la legalidad, a través de procesos electorales municipales, regionales y nacionales, haciendo uso de la herramienta democrática que esta constitución media ambiciosa aprobada por el criminal Vladimiro Montesino nos rige. Seguramente organizando y fortaleciendo a las bases, recuperando a los vecinos de a pie, lograríamos a nuestros hermanos dirigentes que, como Atahualpa, han sido tomados prisioneros por estos conquistadores actuales que gobiernan en el municipio distrital de Ventanilla, y que antes de ejecutarlos los ensalzan con opíparas comidas el día de la madre, el día del padre, la Navidad y Año Nuevo, y compran su conciencia y dignidad. Este desgano que existe, amigo, que no nos hace vislumbrar nada bueno, comenzó a mediados de la década de los 80, luego que Barrante renunciara a participar en segunda vuelta contra Alan García Pérez. Esa situación de declive fue aprovechada por Fujimori, luego por Toledo, Alan y hoy Ollanta Humala, que adoptaron en sus brazos a los líderes sociales que han preferido el bienestar personal, renunciando a los sagrados intereses de conducir al pueblo a la libertad. ¿Qué significa la conquista del poder y la legalidad? Hay que volver al pueblo, cambiar nuestra actitud, organizar, modificar el discurso populista, nacionalista, apitucado, manejar turco la molina para dar paso a los hombres del campo y de los asentamientos humanos. Esa época del tradicionalismo, populismo y revolucionarios ya ha terminado, amigo. Es la época del discurso académico, de este nuevo contexto de los tratados de libre comercio global, de las cadenas productivas, de las cadenas exportadoras, del desarrollo económico y humano, de los nuevos motivos que son la defensa del medio ambiente, el aire, el agua y la tierra, que hoy vienen siendo depredados y convertidos en grandes comercios y cadenas de hipermercado como el de Plaza Vea, que siempre serán bienvenidos en nuestro distrito, pero siempre que no colisionen también contra el interés de la población, como ocurrió con nuestra comisaría y nuestro parque zonal. Terminando, amigos, debemos decirle que es hora de la renovación programática y el cambio de autoridades en nuestro distrito, que ojalá que la gente lo asuma. Acabemos con el individualismo desenfrenado de un minúsculo grupo de dirigentes inquistados en las secretarías generales de los pueblos, que se venden al conquistador y le ayudan a traficar y las honras de nuestros vecinos. Hay que recoger la aspiración colectiva y mayoritaria que hoy quiere el cambio de autoridades, y se ilusiona cuando escuchan en mi voz, su voz, y la posibilidad de construir desde abajo, con imaginación, el Perú que todos anhelamos. Bueno, a esta hora de la mañana tenemos un enlace con nuestra reportera de campo, Adelita. Buenos días. Buenos días, Jessica, ¿cómo estás? aquí increíblemente estoy en Ventanilla Alta, la parte entre la calle, en la manzana D y C de la calle 15 de Ventanilla Alta. Y aunque parezca increíble, hay un pasaje arriba que hay una ampliación de la manzana D, donde yo ahorita me encuentro subida y donde he tenido que subir una escalera, creo que el tamaño de cima porque es enorme y un peligro latente. Les estoy describiendo porque acá existen madres gestantes y niños pequeños, pero te lo juro que es terrible subir aquí. Ahora, yo estoy acá al lado de una de las dirigentes de acá de esta población, que son 28 casas, y bueno, ellas están con las... disculpen... que les hable calmado. Si Margarita, altura, Margarita, ¿de qué, Margarita, de qué urbanización estamos hablando exactamente? De Ventanilla Alta, de la calle, entre la calle 15 hay una manzana D y C, y esta es una ampliación de la D que sube a, no sé si te das cuenta que en Ventanilla Alta hay unos cerros, estoy en el mismo cerro arriba, hay un pozo de agua. Claro. ¿Qué misma altura? He tenido que subir la escalera, te digo, Tito Felipa, porque es terrible, es alto, en la escalera no hay, la verdad dice, acá me está diciendo la dirigente, mejor que la misma pobladora hable la misma dirigente, porque la verdad que estoy un poco que me choca la altura. Buenos días, señor. Soy la dirigente de la ampliación de la manzana D. Acá la problemática acá de esta ampliación es que nosotros necesitamos, estamos entre la manzana D y C de la calle 15 de Ventanilla Alta, hay un pasaje donde hay una ampliación que es la manzana D. Acá hay madres, ancianos y niños, madres gestantes que se han caído de este sitio que supuestamente nosotros como población y la necesidad que tenemos es de que hemos hecho las escaleras como para nuestro recurso, pero están deteriorándose, es una escalera a base de piedras y tierra nada más, no tiene barandas, no tiene nada, y a nosotros realmente nos surge tener esas escaleras para que la gente, esté más ubicada, camine bien, ¿no? Y no se esté cayendo. También tenemos un acceso de una pista que se va terminando el colegio Fe Alegría, la avenida 40, se entra por ese acceso para la ampliación de la manzana D. Necesitamos también un muro de contención que es lo recomendable porque por ahí bajan carros y motos y están las casas ahí que en una volteada de un carro o una moto puede haber un daño terrible para señora, la población. Señora, una pregunta. Muchas gracias, como aquí le estoy preguntando también a la señora, agradeciéndole porque lo que subir esta escalera es terrible, creo que voy a tener que tomar agua de allá porque la verdad que es una altura enorme y muy complicada y peligrosísima. Margarita, no es Margarita, nuestra encuesta de campo quería en sí, realidad sí, sí. Culminar. Señora, si mañana fueran las votaciones, ¿usted por quién votaría, vecina? Yo votaría por el alcalde Omar Más, que él ha tenido que ver mucho por esta población. Con él hemos obtenido constancia de posesión, ¿no? Y nosotros le estamos muy agradecidas porque el alcalde, o sea, se ha portado bien con la población. Y yo le sugeriría al alcalde realmente de que él calle en estas cosas de las escaleras, el muro de contención para mi población, porque es de una necesidad. Señora, necesita, los niños. Señora, una preguntita. Margarita, ¿me puedes pasar un ratito con la señora, por favor? Ya sí. A ver. Señora, una preguntita. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes vienen? ¿Hace cuánto tiempo que ustedes tienen ese problema ahí en su asentamiento humano? Descríbame más o menos, ¿hace cuánto tiempo es que persiste ese problema de las escaleras? Ya, tengo como tres a cuatro años de las escaleras. Dígame, y señora, una pregunta. Durante estos tres años, ¿usted ha ido a la municipalidad de Ventanilla, lo ha buscado al alcalde, algún funcionario para que le resuelva este problema? Sí, señor, sí hemos ido. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué pasa de que a veces trabajan un poco lento, ¿no? Ya, señor, escúcheme. Sí hemos metido documentos, todo, pero sí nos están apoyando. Pero ¿qué pasa de que yo quiero que esto sea lo más rápido que pueda? Porque en ese sitio, en ese acceso de el acceso que es para la ampliación de la manzana D, entonces el pasaje está oscuro y lo que estamos necesitando es también la luz definitiva. Y entonces eso ya se está manejando, señor. Si no, acá mi urgencia es las escaleras. Señora, para la población. Señora, escúcheme. Escúcheme. Escúcheme. Como medio de comunicación, eso le hagan llegar realmente al alcalde. O señora, escúcheme un momentito. ¿Me está escuchando, señora? Sí, señor. Mire, yo vengo haciendo aquí una crítica cerrada porque a veces no entiendo. Yo he dicho siempre aquí en los estudios de la radio que al parecer nuestra población se ha alimentado de la teta maltratada. Es decir, al parecer a la gente le gusta que le peguen y más quieren, porque usted mismo me está diciendo con su palabra que tiene problemas, que las madres se han caído, que hace 3 años que no las atienden, como mucha gente, ¿eh?, que nosotros entrevistamos cada día. Pero bueno, es la segunda oportunidad que una persona que se queja tanto como usted, que tiene hace 3 años que lo atienden con lentitud, cuando le preguntan por quién va a votar, usted dice, yo voy a votar por el alcalde que va a la reelección. No entiendo, definitivamente. Pareciera que a los dirigentes que viven en las zonas altas, que han estado abandonados y que nunca lo reciben, al parecer que le gusta, ¿no?, que existan en el municipio autoridades que no atienden su demanda con la rapidez que... Ya, bueno, señor, ese es su criterio de usted, pero yo estoy diciendo lo que realmente nosotros estamos viviendo. Y sí, ¿para qué? Él nos ha apoyado, el alcalde, pero ¿qué pasa? De que yo estoy diciendo de que el apoyo es un poco lento. Yo quisiera realmente que en este medio, donde yo estoy comunicándome con usted, las cosas se hagan más rápidas, porque si tengo lo único nomás que yo le acabo de preguntar a usted, desde hace cuánto tiempo tiene usted ese problema, y usted me ha dicho que, hace tres años que ese problema está latente. Eso solamente le hago observar, porque la gente en el distrito de Ventanilla tiene que ser coherente. Como ciudadanos y como vecinos, amables oyentes, nosotros también hemos ido al municipio a buscar al alcalde un montón de veces. ¿Y sabe qué nos responden? El alcalde tiene su agenda ocupada. Señor, ¿usted tiene cita con el alcalde? No tengo cita. Señor, tiene usted que regresar porque el alcalde tiene su agenda ocupada dentro de 30 días. Y cuando vamos dentro de 30 días nos dicen, el alcalde ha salido, nos dan la cita, el alcalde tiene una reunión importante. Nunca recibe a los ciudadanos de a pie, pero ¿sabe qué? A la señora, cuando le preguntamos que tiene problema 3 años, la señora responde muy suelta de hueso que ella va a votar por el que la golpean. Muchísimas gracias, señora. Que Dios la bendiga. Nos estamos comunicando. Vamos con más información. Desarrollo que tiene que ver... la verdad, eso es lamentable, Alejandro. Yo no voy a terminar de entender nunca cómo es que algunos, pese a los golpes y los maltratos, que una autoridad como el señor Omar Marcos, que ni siquiera ha asistido a las sesiones de consejo porque tiene más de 4 demandas ante el jurado por inasistencia a las sesiones de consejo, y mucho menos se reúne con los vecinos, haya todavía alcaldes en nuestra comunidad, ¿no es cierto?, que quieren que este mal alcalde la siga golpeando. Bueno, es muy sencillo, Tito, muy sencillo, porque hay funcionarios que compran dirigentes. Y esto origina, pues, de que ellos sigan durmiendo en sus laureles, llevándose fácil las mensualidades que están arriba de los 5,000 soles. Pues mira, tú tienes tu cheque de 1,000 soles, 1,200 mensuales. Y aunque estén jodidos, tienen que decir lo que acaba de decir la señora. Es que si no se ve el cheque, pues si están en su casita tranquilos. De eso hablábamos en nuestro editorial. Es lamentable. ¿Sabe cuántos dirigentes son? Y aunque se molesten los señores dirigentes, tengo amigos. Ayer veía, por ejemplo, a, ¿cómo se llama este vecino de acá de tu zona, hombre conocido, el grandazo, secretario gentado y querido amigo mío, Erquiaga? ¿Su nombre cómo es su nombre? Manuel Erquiaga. Me dio muchísima pena ver a dirigentes tan curtidos, tan viejos, prestándose para una asquerosa foto con un personaje como el alcalde Omar Marcos, que nunca ha atendido a los dirigentes vecinales, ni a la gente del pueblo, claro. Como lo digo yo, a los dirigentes, a los cuales, a pesar que sus cargos ya se le han vencido a muchos de ellos, le renuevan la Secretaría General y, lógicamente, se lo llevan a comer al rinconcito guanuqueño, se lo llevan a comer pollitos, el Día de la Madre, el día... ¿Pero cuántos son? Aquí hay un tema... ¿Cuántos son? 1.500. Mira, hay un caso muy patético en un asentamiento, el asentamiento de Luis Alberto. La secretaria general está en cargo desde el año 1996 hasta este año 2014. Pese a que la propia ordenanza de la municipalidad lo prohíbe. La ordenanza municipal 033-2007 y la 014-2013 señalan con exactitud los términos y las condiciones para reelegir o elegir a un dirigente en ejercicio. ¿Cómo terminamos esta acción? En Defensores de la Patria y en Ventanilla Alta, Cruz de Motupe, se han impuesto dirigentes a rajatabla por una ventanillense que ejerce la subgerencia de asentamientos humanos. ¿De quién estás hablando? Luz Ojeda González. ¿Ventanillense? Lógico, es una vecina de Angamos. ¿Y por qué se presta Luz Ojeda? ¿Por qué se presta a esta cochinada? Porque si la propia ordenanza de la municipalidad dice la cantidad de periodos o de años que tienen que ejercer la dirigencia, ¿por qué mantienen primero a esta dirigencia cautiva que felizmente en Ventanilla más de 1.000 dirigentes entre comedores populares, vasos de leche y dirigentes hombres y mujeres sinvergüenzas que se están prestando para esta cochinada? Representan a lo sumo 1.500 comparado con los 220.000 electores que tenemos en el distrito tema, de Ventanilla. El tema, Tito, como vuelvo a repetir, cuando hay incapacidad, puede hacer cualquier estupidez. Hoy día vas a leer un comentario que he hecho en el FEI, ¿no? Que le digo, opinan sobre que hay una señora muy baja y guapa y dice, es tan baja que hasta apesta su cabeza, apesta pezuña, ¿no? Para hablar estupideces, tiene que ser un estúpido. Para hacer cosas incoherentes, para actuar con incapacidad jurídica, tiene que ser un incapaz quien está administrando. Y esta subgerencia, como la gerencia de asentamientos humanos, a mi modesto entender, son gente incapaz. Y si se molestan, que vengan a la radio, gente, y yo se lo voy a probar. Gente, además, Alejandro, que está obedeciendo a intereses mezquinos, porque si un dirigente cumple su mandato, vamos a suponer, 15 de octubre, la ley dice que 30 días antes el municipio debe de alentar al dirigente para que éste voluntariamente cumpla con la ordenanza. Es decir, el municipio le debe mandar una carta y decirle, no imponerle, sino decirle, señor dirigente, el día 15 de octubre se vence su mandato, por lo tanto, le recordamos que de acuerdo a la ordenanza tal, tal, tal, número tal, convocar a la asamblea poblacional a fin de que puedan elegir el comité electoral y llevar a cabo la renovación de los vecinos. Pero no, ¿qué es lo que buscan? Como este dirigente es el que se presta para la jugarreta de querer seguir manteniendo la teta y el poder, entonces le hacen pues la gauchadita, ¿no? Y lo dejan ahí en el poder. Naturalmente. Bien. Son exactamente 9:46 a.m. En este momento tenemos un nuevo enlace con nuestra reportera de Margarita Huapaya. Margarita, muy buenos días. Adelante, te escuchamos. Sí, Alejandro, aquí estoy sin aire. Aquí me encuentro con una señora, una vecina, bajando las escaleras, que ella está embarazada, tiene como cerca de 7 meses. Y entonces estamos en el mismo lugar que te indiqué, en la calle 15 de la plación B. De Ventanilla Alta, en lo alto estoy, justamente estoy bajando las escaleras y aquí le estoy preguntando a la vecina qué es lo que ella le pediría pues a las autoridades que correspondan de su necesidad que tiene ahora, ¿no? Primordialmente lo que necesitamos son unas escaleras, un muro de contención y que nos arreglen la pista de acceso a las casas, porque no tenemos ni una ni otra facilidad para salir. Yo estoy para dar a luz y si tuviera emergencia, un carro no me va a poder socorrer. Bajar las escaleras me van a tomar algo de 20 minutos. Me pueden pasar muchas cosas en el transcurso y puedo tardar hasta mi bebé. Ay, vecina, yo ahorita lo estoy tomando en serio. Mira, vecina, si las votaciones fueran mañana, ¿usted por quién votaría? La verdad, no sé, estoy en dudas, quisiera saber los proyectos que tienen los alcaldes y que en realidad cumplan, porque muchas personas vienen, nos ofrecen, nos prometen y no cumplen nada. Bueno, eso es todo, vecino. Muy agradecido por la atención. Y entonces, es un nuevo enlace. Gracias, okay. Margarita, gracias por tu información. Bueno, retomando el tema, Tito. Estábamos hablando, antes de ir al desarrollo de nuestra... Estábamos hablando de este tema y no nos debíamos del tema de la inconducta de los señores dirigentes, Alejandro. Mira, más que Tito, tenemos un nuevo enlace con nuestra reportera de campo desde algún sector del nuevo distrito de Mi Perú. Adelante, Paula, muy buenos días. Buenos días, Alejandro. Nos encontramos en el nuevo distrito Mi Perú para informarles que del ingreso y salida del Centro Educativo Peña Alegría se ha podido observar que no hay promotores que resguarden la seguridad de los escolares, peligrando la integridad de los más pequeños, pues las avenidas Justo y Cajamarca son de doble vía. ¿Acaso están esperando nuestras autoridades que ocurra un accidente para recién poner seguridad en dicho colegio? Hasta aquí nuestro informe, reportó Paula Rey para su... Gracias, adelante, Paula, estudios. Hasta cualquier momento. Bueno, como estaba mencionando, Tito, más que la inconducta funcional del dirigente, es la inconducta funcional de quienes ejercen la gerencia y la subgerencia. Porque se supone, ¿no?, o se presume, que en una gerencia de asentamientos humanos debe haber un bachiller, o por lo menos una persona que haya estudiado derecho, aunque la carrera la tenga inconclusa. Igual en la subgerencia, porque no se puede poner, que me disculpen, y con todo el honor que se merecen los vendedores de papa, a un vendepapa, a gerenciar o subgerenciar un lugar tan importante, tan álgido y necesario para el desarrollo de la ciudadanía. ¿Por qué digo esto? En el asentamiento humano Cruz de Motupe es patético lo que ha sucedido. Con fecha 20 de diciembre, la actual dirigente presenta una denuncia en la comisaría de Ventanilla diciendo que ha sido estafada con el tráfico de terrenos y que su lote se encuentra fuera del plano de lotización. Por orden del Espíritu Santo, presumo, el 5 de enero es elegida secretaria general del asentamiento humano en mención cuando la ordenanza municipal 033-2007, artículo 19, dice en el artículo 1 que para ser dirigente tiene que 2 años consecutivos dentro de la organización poblacional. Y si ella aduce que su lote no esté en el plano, entonces no reside dentro de la comunidad. Y en el otro numeral dice claramente que tiene que tener la dirección del lugar del asentamiento, agrupación o urbanización a la que postula. Y esta señora, con fecha 3 de junio, la ficha de RENIEC dice su dirección es en Comas. Yo le pregunto, inteligentísima subgerente de asentamientos humanos, ¿en qué se basó usted para darle la potestad de ser dirigente? ¿Qué milagro hizo usted para que los documentos de esta señora aparezcan conforme a lo que pide la ordenanza? Y en la ridiculez más grande, señora, de su incapacidad, responde los documentos que le envían los pobladores pidiendo la nulidad del proceso, solicitándole que haga una rectificación y una nueva convocatoria, diciendo que todo se ajusta a ley y transparencia y presunción de veracidad. Si usted tiene en sus manos los documentos que demuestren lo contrario, automáticamente, de oficio, porque es un año el que usted tiene para revocar un documento administrativo, debió enviarlo primero a su jefe inmediato, el gerente de asentamientos humanos, con copia a Secretaría General, al administrador y asesoría jurídica. Y si ellos no le hacen caso en el término de 15 días, debió usted remitirlo a la fiscalía para que sea procesada por el delito de falsedad ideológica. Esa es la razón, señora, por lo que usted y el alcalde que va a la reelección están siendo denunciados penalmente. Y no solo por Cruz de Motupe, también lo es ahora por Defensores de la Patria. Y sabemos que el día lunes está ingresando la otra denuncia por la falsificación de padrones en Ventanilla Alta, donde han aparecido manzanas E1, E2, ampliación E3, que no existen. Pero Alejandro, hay que traer a esos dirigentes acá, porque ha llegado el momento de develar esta asquerosidad que vienen cometiendo estos señores que fugen de funcionarios en su afán desesperado por apoyar un sinvergüenza que no tiene ningún respeto ni siquiera por las propias ordenanzas del propio consejo que él conduce. Hay que traer a esos dirigentes acá. Hay que decirles a los dirigentes que ha llegado la hora de contar la verdad de lo que viene ocurriendo, si no quieren pasar a la historia Alejandro Basalar en esto que dice nuestro editorial, ¿no? De los dirigentes vergonzosos que tienen que agachar la cabeza ante un poderoso, ¿no? Que ejerce la función desde el Palacio Municipal. Esto me hace recordar, Tito, a la primera gestión de Alex Curi en asentamientos humanos en la provincial. Recuerdo mucho que desde el inicio, ¿no? Desde el inicio de su gestión, Curi, con su cuerpo de funcionarios, en ese entonces eran directores, Alfredo Villa Calderón, director de asentamientos humanos, Rosita Valladares, ¿no? Noblecía, María González Gordaliza y Mario Sayuca, hoy juez mixto en el Callao, desalojaban personas de sus viviendas en los asentamientos humanos, Kumamoto, Susaniguchi, Kenji Fujimori, Villamoto. Y los llegaban, iban con resolución y constancia posesión de un mes antes. Eso fue por la razón que el día 22 de agosto del 96 fuimos en ese entonces 180 personas de Ventanilla, donde siempre voy a recordar a Margarita Guerra, compare, que estuvo, ayer con nosotros. Acá. Fue nuestros amigos de Villa Los Reyes, nuestros amigos de Susana Iguchi, y allí se nos unieron los comerciantes informales de San Espeña. A todos los dejaron ingresar, menos a mí. Cuando sí, pues, hicieron el tremendo bullicio de la gente y dijeron no salimos, Curi tuvo que decir déjenlo pasar. Y allí descubrimos nosotros, delante de todo el pueblo que estaba reunido, la clase de ineptos que había. Pero esta escuela que gobierna en el municipio de Ventanilla y que encabeza Omar Marcos Arteaga es la misma calaña de sinvergüenzas que alumnos aplicados de don Alexander Curi Bumachar, estos que están instalados en el municipio distrital de Ventanilla desde hace 8 años, creen en realidad que Ventanilla es su chacra, creen en realidad que aquí todos van a agachar la cabeza, que Alejandro Basalar se va a quedar callado, que Tito Felipa, porque utilizan unos 2 o 3 indeseables que no tienen la capacidad para poder identificarse, sino que aparecen como troll en el Facebook, es decir, sin identidad conocida, para atacar. No van a ver. Ellos creen que han conquistado el distrito de Ventanilla y que el municipio es su palacete, como el palacio de Francisco Pizarro, y que la plata del municipio es su billetera. Y creen que pueden hacer lo que se les da la gana. Nos vamos a calmar, Alejandro, luego vamos a seguir comentando de esto, porque en realidad me hace recordar, después del desarrollo de la noticia nos quedamos hablando de estos temas. Amigos, aunque ustedes no lo crean, si tuviéramos que hablar de las sinvergüencerías que se vienen cometiendo en el manejo de las directivas en nuestro distrito, necesitaríamos por lo menos unos 4 meses para darle la voz a tanto dirigente, amigo, que ha venido siendo atropellado por estos señores que no creen en la ley, que no respetan absolutamente nada. Los dirigentes quieren venir, no los dirigentes, los pobladores quieren venir, pero he tratado de minimizar un poco las cosas porque estamos en la campaña y a veces vienen los candidatos y hay que darles el espacio para que hagan llegar sus propuestas, hagan llegar sus planes de trabajo. Pero aunque sea 10 minutos, claro, tráelos, hermanos, tráelos acá, les abrimos un espacio y le damos aunque sea unos 10 minutos para que su voz sea escuchada. Y es lamentable que haya candidatos en Ventanilla que hasta el momento hayan escondido la cola y hayan agachado la cabeza para no salir a la palestra radial y dar sus opiniones. Me ha gustado mucho ayer lo que ha mencionado el doctor Sergio Castro, e incluso he estado conversando con algunas personas, como lo he comenzado a realizar, ir al Parque de la Mujer, ir al Mercado Señor de los Milagros en la avenida Pedro Beltrán. He conversado con 45 personas. De esas 45 personas, 4 hablaron de dar su voto por Omar Marcos, 1 por Alberto Paredes, 3 por Vicente Zea, 1 por Seminario. Pero sí encontré algo muy importante. El 30-40% de los entrevistados apostaban por la presidencia regional a manos de Sergio Castro, un 20% por Antonio Vaca, y el resto no sabía absolutamente nada. Mira, algo muy particular. Ayer tuvimos una reunión, todos los periodistas del Callao fueron convocados a una reunión por Sergio Castro en el Callao. Y una cosa importante, Sergio Castro viene firmando con todos los gremios. Ayer firmó un compromiso con todos los comunicadores del Callao, los periodistas del Callao, que de llegar él a la presidencia regional, él va a luchar para poner un canal de televisión para los chalacos y una radio en frecuencia modulada para que nunca más se oculte la verdad. Para que este medio de comunicación social, y eso me pareció importantísimo, confirma que sin comunicación no hay democracia. De eso vamos a comentar luego, porque ha sido en realidad una propuesta que nunca la hemos escuchado. Vamos a esta hora de la mañana con un reporte de nuestro reportero, digamos, de nuestro contacto, de nuestro periodista estrella en la provincia constitucional del Callao, el conocido y comunicador social, ex reportero de Radio Programas del Perú por muchos años, don Leonardo Vargas. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Tito Felipa. Estamos en la www.radiochalanca.com. Nos encontramos exactamente en la oficina del Hospital de la Punta del ODP Callao con el doctor Daniel Pacheri, que nos acaba de dar la información de que ya llegaron los equipos para capacitar tanto a los personeros de mesa como también a los miembros de mesa, como a los personeros y a los vecinos, que entonces en todo día va a empezar ya la capacitación, todos los que decían, digamos, manejar el documento. Pero las maquias propiamente dichas van a estar en tres colegios, van allá el día 4 de octubre, para que al día siguiente comience a trabajar el voto electrónico en la punta. Y nos encontramos exactamente con la candidata de mesa, Marcela Cuba López, para que nos explique, bueno, cómo ya llegaron prácticamente los 4 kits para hacer la capacitación total. Va a ser, digamos, un simulacro el 28 de este mes. Palabra para lo que es Así es Ventanilla. ¿Cómo están todos, la audiencia de Así es Ventanilla? Un saludo de Marcela Cubas, que vamos con el movimiento Unión Punteña, con el número 2. Y bueno, con el tema del voto electrónico, nosotros nos encontramos muy preocupados porque ya faltan 2 semanas prácticamente para las elecciones, y la población de La Punta todavía no ha sido capacitada. Entonces, considerando que hay muchas personas mayores de 70 años que no han tenido mayor, de repente, contacto con los mecanismos electrónicos, y ahora que el voto electrónico, saben cómo van a votar, y además más de la mitad de los electores están fuera de La Punta. O sea que hay que adicionar ese punto, que la verdad es bastante preocupante para nosotros, ¿no? Exactamente, porque en La Punta son más de 7.000 electores, y lógicamente tienen muchas personas que no viven en La Punta actualmente y están en el padrón, lógicamente tienen que votar, porque así es. Así es, y nosotros ya nos hemos acercado al OCP que está aquí en La Punta, y nos han dicho que van a hacer un programa de capacitación, que van a capacitar en la mañana y en la tarde, pero cuando yo salgo a la calle, hablo con la gente y la gente me hace saber su desconcierto, porque ni siquiera saben que va a haber voto electrónico, y segundo, que no tienen ni idea de cómo se va a votar. Entonces, eso, a dos semanas de las elecciones, es bastante preocupante, y yo desde aquí exhorto a las autoridades de la OMPE, al señor Cucho, para que por favor tome más interés en este tema, si queremos que las cosas salgan bien y después no estar poniendo excusas de que por qué salieron mal las cosas. Exactamente, es la preocupación, lógicamente, en la punta, Tito Felipa, la www.radiochalaca.com. Adelante, Tito Felipa, así es Ventanilla. Muchísimas gracias, Leonardo Vargas. Muchísimas gracias por este reporte importante en la provincia constitucional del Callao. Esperamos un reporte luego contigo, un poco para saber cómo andan las últimas resoluciones. La gente está preocupada porque hay algunas cosas que todavía no se han resuelto en el jurado especial del Callao. A continuación, el desarrollo de la información en Así es Ventanilla. A continuación, madre de familia que envenenó a su esposo y a sus cuatro niños se encuentra aún en peligro, me parece, los niños principalmente, ¿no? Una madre de familia intentó asesinar a su esposo en el asentamiento humano Los Cedros, ubicada en el cono norte de Ventanilla. Isabel Lorde de Tarazona preparó veneno y lo dejó en una botella de yogur con la finalidad de que el esposo consumiera dicha bebida y envenenarlo, no midiendo las consecuencias de que sus cuatro menores hijos también tomarían la fatal pócima. Según la madre, en su descargo, dice que, cansada de los maltratos físicos a los que era sometida, procedió a tomar esta decisión extrema. Actualmente, el esposo y los cuatro niños se debaten entre la vida y la muerte en el hospital de Ventanilla, y los médicos, denodados esfuerzos por salvarle la vida. En los próximos minutos, la presunta asesina, Isabel Lortegui, será examinada por la sala mixta de Ventanilla y el juez penal y el fiscal penal, donde se presume que pasaría a un penal hasta la culminación del proceso, que, en aplicación del nuevo Código Procesal Penal, no durará más de 15 días. Bien, a esta hora tenemos otro enlace con nuestra amiga Margarita. Adelante, por favor, te escuchamos, Margarita. Sí, amiga Jessica, aquí estoy con una vecina en el mercado de Ventanilla Alta, 9 de febrero, a lo cual ella la encontraba hacia afuera y le estoy haciendo la consulta necesaria. ¿Usted tiene alguna problemática aquí en su gente que vive aquí justamente por casualidad del destino? Ella vive arriba en el cerro, no sé qué, está apuradita, pero a ver, ella misma que lo diga. Buenos días, yo soy una vecina de Ventanilla Alta, vivo en el cerro, necesito urgente que me arreglen esa escalera. Yo tengo dos bebés pequeñas y con las cuales yo siempre tengo que bajar y subir esa escalera y ya se me han caído varias veces. Pido a todos los alcaldes, dicen, prometen todo y nunca hacen nada. Solo pintan a Ventanilla por afuera, que los parques, que las veredas, y de nosotros siempre se olvidan. Solo dan constancias, y nunca más dan nada más. Nunca arreglan, nunca vienen ni a visitar cómo estamos. Estamos acá solos en el cerro, no hay nada de comunicación, todos alejados de todo. Y de verdad se necesita urgente esa escalera, porque acá hay varios niños pequeños que varias veces se caen y se lastiman y nadie se acuerda de nosotros. Muchas gracias, vecina, pero una pregunta más adicional. Si la votación no fuera mañana, ¿por quién votaría usted, sinceramente? Yo votaría por un alcalde que haga lo que promete, que haga obras, que de verdad las cumpla, que no sea puro bla, bla, bla, y no haga nada. Que se llenen los bolsillos de pura plata con las estafas y no se acuerden de nosotros nunca. Ay, vecina, muy agradecido por su tiempo. Muchas gracias. Gracias, amigos. Gracias, Margarita. Bueno, vamos con más información. Amigos, hasta que por fin arreglaron el semáforo del paradero de la urbanización naval, más conocida como Almirante Miguel Grau Seminario. El día martes 16 del presente, personal del gobierno regional del Callao parte del proyecto Gambeta fueron encontrados con los técnicos reparando el semáforo que se ubica en el tercer paradero de Naval, o más conocido, frente a lo que es la ex discoteca. Fue tanta nuestra preocupación que han reparado y calibrado este importante equipo. El cruce de la avenida Neptuno con la avenida Néstor Gambeta se había convertido en una trampa mortal para los conductores como para los que cruzan por esta arteria. Los más perjudicados eran los escolares de la institución educativa 5086 Politécnico de Ventanilla. Ellos tenían que cruzar la avenida Gambeta exponiendo sus vidas. Pero hasta que por fin se puso operativo el semáforo, y ahora esperemos pues que esta reparación que han realizado sea duradera. Significa que también en el gobierno regional escuchan radiochalaca.com. Pero ¿cómo no van a escuchar? Nos escuchan todos los días en el gobierno regional, en el municipio provincial, que dicho sea de paso, está pasando piola, ¿no? El municipio provincial del Callao también tiene responsabilidad en esto del reconocimiento de las organizaciones populares de nuestra jurisdicción. No está exento de esta pestilencia, de esta mazamorra cochina, de esta inmundicia que se mueve en esto de renovarles indebidamente el plazo de vigencia de los cargos de los dirigentes. Vamos a también a tratar de conversar en el gobierno regional del Callao, Elena Delgado, para que nos dé pues sus apreciaciones o formule las aclaraciones respecto a la nueva Gambeta. Ella, según nos han comunicado, nos han informado, la arquitecta Elena Delgado, funcionaria desde el primer gobierno de Alexander Curi en la Municipalidad del Callao, como en ese entonces directora de Avilana y Desarrollo Urbano, va a aclararnos los temas. Sabemos que Elena Delgado es una profesional y no creo que se niegue a darle las explicaciones que el pueblo ventanillense se merece, porque tiene el derecho a estar informado. Yo concluyo en ese tema de la Néstor Gambeta porque lo escuché a Ugarte muy indignado. Soy claro, yo no me voy por las ramas, yo soy claro. En realidad, en ese tema hay bastante responsabilidad del alcalde distrital de Ventanilla, don Omar Marcos Arteaga, porque él es prácticamente el titular del pliego del municipio de Ventanilla, y nosotros lo hemos nombrado a él para que defienda los intereses, para que defienda los intereses ventanillenses, y no para que le diga sí, ya, señores. Ustedes saben que están aquí en el distrito de Ventanilla, amigos, recién resolviendo los problemas que tienen que ver con las vías auxiliares. Las están terminando a la altura de la margen derecha. Hay vías auxiliares que no se han construido. No hay pases. Por ejemplo, muy pegadito a la zona de Villamoto, amigos, no hay allí vía auxiliar responsable. El alcalde de Ventanilla tenía que haber coordinado antes que empiecen esas construcciones. 10 de la mañana con 11 minutos. Tenemos un nuevo reporte con Margarita Guapaya. Adelante, Margarita, te escuchamos. Sí, justamente estoy aportando a las afueras del mercado de acá. Perdón, ¿me escucha? Sí, Margarita, te estamos escuchando. Desde el momento que te damos el pase es porque ya está aprobada la línea. Adelante con tu informe. Estoy en el mercado de acá del 9 de febrero de Ventanilla Alta y que estoy caminando hacia afuera con un señor de la moto que, por cosa del destino, casi una señora con imprudencia sale corriendo y casi la ha cogido, porque no hay vereda de todo Ventanilla Alta en la parte auxiliar. Es decir, en Ventanilla Alta existe una pista auxiliar que en la derecha y en la izquierda no hay vereda. Entonces acá el señor va a hablar. Hola, buenos días. ¿Aló? Lo estamos escuchando, adelante. Hola. Buenos días, mire señor. Acá hay bastante imprudencia acá porque hay bastantes niños que juegan. Yo soy un vecino acá de Ventanilla Alta, en la calle 15. Y se cruzan bastante niños, agarran como que la pista, es una pista auxiliar de la pista principal. Entonces, como la agarran la pista como que si fuera algo normal, ellos juegan, y luego uno viene con velocidad, no puede, y entonces los niños se cruzan y yo casi he atropellado casi a uno. Dígame, ¿qué otro problema tiene usted en la zona de Ventanilla Alta? Aproveche el espacio de www.radiochalaca.com y del programa Así es Ventanilla para que usted, amigo, pueda contarnos qué otro tipo de problema tiene usted en su jurisdicción. ¿Qué otro tipo de problema? Bueno, la inseguridad ciudadana, señor. Cuéntenos todo. Ciudadana, mire, ahí, por ejemplo, acá hay bastante choco la otra vez. Ha sido la semana pasada que un chico ha sacado un revólver, un chico en la moto y ha disparado el aire con motos. Y ese chico es un vecino de acá. Y ese chico sabe, la policía sabe que tiene un revólver, sabe que es un delincuente y yo no sé, no hace nada. Ok, amigo. Bueno, amigo, muy agradecido por las palabras, pero dígame, si las votaciones fueran mañana, ¿por quién votaría usted, señor? Yo votaría por Omar. Muy agradecido, hasta luego. Hasta el nuevo enlace. Gracias por ese contacto telefónico, Margarita Huapaya. Vamos con más información. La avenida Neptuno, en la urbanización Almirante Miguel Grau, es un tremendo basural. Vamos a desarrollar esa información. La avenida Neptuno, a la reja que encierra el otrora Palomar, se encuentra con basura en estado de descomposición. El olor fétido se siente al pasar por dicha vereda, siendo una molestia para el público. Nadie limpia. Todos pasan y dejan la basura como si fuera adorno, dijo muy contrariada una vecina que no quiso tomarse la foto, vio dar su nombre. ¿Cómo se aprecia? Pues ustedes lo van a ver en el Chalaco, la foto que se ha tomado. Estamos cansados de este problema de suciedad, pero este 5 de octubre el alcalde recibirá el premio que se merece, dijo en tono enérgico. No vamos a votar por él. Solo así nos libraremos de seguir sufriendo todas estas penurias, señaló. Vamos con más información. La plaza del distrito de Ventanilla está en total abandono en nuestra jurisdicción. Antes de eso, amigo, creo que respecto a esta nota anterior, hay que decir, amigos, que no podemos dejar las cosas tampoco así muy sueltas, ¿no, Alejandro? Y porque, te digo, ahí en Ciudad Naval, realmente, en Neptuno, está totalmente sucio. Transitar por esa vereda es terrible, terrible. Y Margarita ha sido testigo en el momento en que cruzamos por la avenida y es una fetidez insoportable. No puede ser, señores, por favor. Todo el día hay gente de uniforme verde con su escoba, con su cilindro. ¿Qué cosa hacen estos señores que no recogen la basura que está, como ellos dicen, de adorno, adorno fétido? Hay cucarachas, hay ratones. ¿Qué cosa quieren? ¿Que se enferme el pueblo? Por favor, señor gerente de limpieza pública, empiece por limpiar su cerebro, porque eso es lo que tiene usted. Suciedad en el cerebro para abandonar a nuestro pueblo de Ventanilla. Bien, a esta hora tenemos otro enlace con nuestra reportera desde el nuevo distrito de Mi Perú. Adelante, Paula, te escuchamos. Buenos días, Tania. Otro de los principales molestias de los vecinos es el crimen ecológico que vienen causando nuestros actuales gobernantes, pues según se ha podido observar en diferentes principales avenidas de nuestro nuevo distrito Mi Perú, hay plantas que se están muriendo por falta de agua. Los vecinos indignados se preguntan, ¿por qué sembrarlas si no las van a cuidar? Indignados, pues pese a las quejas que hacen ante las autoridades, hacen caso omiso. Muchas gracias, eso es todo. Volveremos desde el nuevo distrito en Mi Perú. Adelante, estudio. Gracias, Paula. Gracias por el reporte. Vamos con información. La información que tenemos el día de hoy, la Plaza Cívica de Ventanilla está en total abandono en nuestra jurisdicción. La otrora bella y hermosa Plaza Cívica de Ventanilla, ubicada al frente al Palacio Municipal, luce totalmente abandonada. Toda la losa de vereda de esta importante plaza está destruida. Incluso se aprecia que en el centro mismo de la plaza hay un hueco que en cualquier momento puede ser traumatismo en algún transeúnte o niño que cruce desprevenido por esa zona. Toda la vereda se ha deteriorado por las fiestas que realiza el alcalde, dijeron los vecinos del asentamiento humano Los Licenciados, quienes también dijeron estar cansados porque convierten esa zona en un lugar de estacionamiento de vehículos que transportan a la gente que utilizan para sus campañas, miccionan y dejan un basural cada vez que hay algún evento. De la misma forma señalaron que las noches la zona se convierte en fumadero y refugio de gente de mal vivir. Estando el Palacio Municipal al frente, nadie hace ni dice nada por parte de la autoridad municipal. Vamos con más información. Los niños en el distrito de Ventanilla, amigos, están abandonados. Duermen en parques, nos causa muchísimo dolor, nos encontramos con ellos, a veces no sabemos qué hacer y de verdad es un tema que creo que alguien tiene que poner las barbas en remojo. Hemos comprobado cómo los niños duermen a la intemperie en el Parque de la Mujer. Nadie hace nada por proteger a estos menores que amanecen y anochecen expuestos a morir de una pulmonía ante al inclemente frío invernal y la llovizna propia de la temporada. Las campañas electorales son millonarias, pero ningún candidato dice qué hará para proteger a la infancia ventanillense que está expuesta al peligro todos los días y principalmente en las noches. Estos mismos niños son los que tienen muchas veces que robar para comer o los que mendigan en la zona comercial de Ventanilla porque sus padres los han abandonado. El gobierno regional del Callao, la municipalidad provincial del Callao y la municipalidad distrital de Ventanilla son indolentes ante esta cruda realidad que envuelve a nuestro distrito y que se ve todos los días y todo el día. Pareciera que a nadie le importa el futuro de las nuevas generaciones. Nadie tiene amor por los niños, solo les importa el sillón municipal y las arcas llenas de dinero contante y sonante. Pero los niños, ni mencionarlos, dijeron los vecinos de Ciudad Satélite muy consternados. Bueno, la verdad que esto ya no llama la atención. En Ventanilla falta una casa de refugio, por ejemplo, mujeres abandonadas y las mujeres en abandono moral, las mujeres con un estado psicológico deprimente que han sido maltratadas, abusadas y que de una u otra manera, amigos, están en estado crítico, en estado de abandono moral. Y entonces consideramos que, amigos, aquí en este tema tienen que entrar a tallar de todas maneras las autoridades del gobierno regional, del municipio provincial, del propio municipio distrital, pero con cuestiones coherentes. El presupuesto del municipio distrital de Ventanilla, del municipio regional y del municipio provincial debieran unirse, fusionarse para construir una casa de refugio para estas personas. Hay que construir un albergue para niños en estado de abandono. Amigos, el alcalde, con un criterio tirado de los pelos, prefirió construir una clínica para perritos, que yo también los amo. Yo creo y quiero mucho a todos los seres, sean animales, sean plantas, lo defendemos. Pero creo, amigos, que debe haber un orden de prioridades. No quiero decir con eso que se deba dejar morir a los perros, ni se deba dejar morir a las plantas. También nos peleamos, como lo ha hecho nuestra reportera, hablando de que hay árboles que están en estado de abandono en mi Perú, que no lo riega ese otro alcalde que alguna vez fue de izquierda, don Reinaldo Encalada Tobar, y su asesor, César Octavio Guzmán López, que también alguna vez fue de izquierda. Están dejando morir en mi Perú. Nosotros también, amigos, hacemos el seguimiento para defender la vida. de las plantas, la vida de los animales que están en abandono en la calle. Pero tenemos, amigos, que marcar prioridades, porque con el mismo énfasis con lo que defendemos la vida de estos seres, tenemos que defender la vida de esos niños que nuestra nota acaba de dar cuenta que están abandonados, que duermen a la intemperie en una época en donde el invierno es crudo. Realmente, como padre de familia, para mí fue muy impactante encontrar a las 2:30 de la madrugada a los niños que estaban durmiendo en el gras. Yo no puedo comprender cómo los funcionarios municipales, cómo las autoridades del Ministerio de la Mujer, que trabajan aquí en Ventanilla, que tienen una oficina, la Policía Nacional, no haga nada por salvaguardar la vida, la integridad física de estos niños. Señor coronel, los galones los tiene usted por las puras alberjas. ¿Pero a dónde lo lleva? ¿Dónde lo lleva? Hay que llevarlo a Lima. Yo creo que aquí falta... No queda más. Aquí falta... De lo que yo estoy hablando, Alejandro, es que desde hace mucho tiempo, mira, en el presupuesto participativo del año 2004, cuando gobernaba don Juan José López Alba, nosotros aquí en Ventanilla, Alejandro, y de eso tenemos, sin bajar el tono de voz, nos peleamos porque en el año 2013 aprobó la ley 28056, marco de planes de desarrollo concertado y presupuesto participativo, que indicaba que los ciudadanos de a pie teníamos que sentarnos con el alcalde de aquel entonces, el señor Juan José López Álava, y sí lo logramos, poniéndole camisa de fuerza, porque este alcalde de aquel entonces, Juan José López, no sabía ni qué cosa había aprobado, pero le hicimos entender que esa ley 28056, marco de planes de desarrollo concertado y presupuesto participativo, le daba la oportunidad al pueblo de decidir qué necesitaba. ¿Y sabe qué, Alejandro? Nosotros tenemos el plan al 2015, tenemos el plan de desarrollo concertado, y allí está estipulado que se necesitan casas de refugio para mujeres, casas de refugio para niños. El alcalde que el día de hoy gobierna apenas entró, y lo tengo aquí en un documento, deshizo, cerró las oficinas del Consejo de Coordinación Local, que está integrado por el alcalde del centro poblado de aquel entonces, está integrado por el Consejo Municipal, los regidores de Ventanilla en su mayoría, y por representantes de la sociedad civil. Este señor alcalde no ha cumplido con construir la casa de refugio mujeres, y no ha cumplido con construir albergue para los niños abandonados. Las cosas hay que decirlas por su nombre. Estamos harto de indolencia en favor de nuestros niños y mujeres menores de edad, que sin dejar de ser niñas hoy cargan otro niño en sus brazos. Lamentablemente tenemos que recordar cuando teníamos programas en otra emisora, y desde el 2002 yo lo vengo insistiendo, antes que se terminara de depredar la zona industrial de Ventanilla, antes que se terminara de depredar con los traficantes de terrenos la zona de Pachacute, hay que coger una hectárea de terreno y construir una casa, un albergue para los niños abandonados, donde instrucción primaria, secundaria y una formación técnica. ¿Qué cosa hicieron? Entregarle la constancia y posesión a los traficantes. Porque ahora hay que recordar que en la parte baja de la zona de Incahuasi, los que llegan a posesionarse de un lote de terreno que han comprado, entre comillas, llegan con la constancia de posesión en la mano. ¿Y dónde está la infancia? ¿Dónde quedan los niños? ¿Dónde queda la situación de las madres abandonadas, maltratadas, que no tienen dónde ir? Claro, lo que pasa es que tenemos un alcalde que vive en una zona pituca de Lima, y los responsables somos los propios ciudadanos de a pie del distrito de Ventanilla, que hasta hoy no aprendemos, que ya está bien, pues, le dimos una oportunidad. Gobernó 4 años, no la hizo bien. El primer presupuesto tenía para construir el centro de rehabilitación de Mi Perú, que el alcalde Juan José López dejó aprobado cerca de 1 millón de soles. ¿Dónde está ese 1 millón de soles si no se construyó el centro de rehabilitación? Le dimos 4 años más, no ha construido la casa de refugio, no le interesan los niños. Ya, pues, señores, basta. Nos vemos con los panchos. que agarre sus chivas, que agarre sus maletas y que se vaya del distrito. Queremos un alcalde indolente que piense en los perritos más que en los niños. A los perritos hay que cuidarlos, hay que educar a los dueños para que los animales también estén bien cuidados, desparasitados, no se estén ensuciando en la calle. Pero tenemos una prioridad, nuestros niños. Vamos a bajar el tono de voz. Y amigos, ayer arrancó la Radiotón Rosada de Prensa Chalaca para salvar al Sport Boys del Callao. Más conferencia de prensa en las instalaciones de la radio y vamos con el desarrollo de esta información. Gran expectativa generó la conferencia de prensa organizada por el diario Prensa Chalaca, la radio online radiochalaca.com y los jugadores Barristas Rosados. El evento convocó a diversos medios masivos de Lima y el Callao para informar sobre la realización de Radiotón, la cual buscará recaudar fondos para el pago de planilla de los jugadores chalacos. A la conferencia se dieron cita el director de diario Prensa Chalaca y radiochalaca.com, Tulio Alexis Chávez Toro, y los integrantes del equipo porteño, entre ellos Jorge Chino Guamán, Omar Caramelo Segarra, Jorge Coco Araujo y el exjugador Rosarlos Cuquín Flores, los cuales dieron detalles sobre el evento radial. Con la conferencia se dio inicio a la Radiotón Rosada, que irá por radiochalaca.com desde las 2 de la tarde hasta las 3 de la tarde, hasta el viernes 26 de septiembre, y será conducido por los jugadores porteños. Los deportistas chalacos serán los encargados de interactuar mediante el hilo telefónico con las autoridades, empresas y fanáticos del Callao que deseen aportar con el Club Rosado. Asimismo, el espacio radial también contará con la participación de exfutbolistas del Club Rosado, que llegarán a la cabina de radio para incentivar con el apoyo de diversos empresarios asilados en el primer puerto de la República. El objetivo, por supuesto, es uno solo: salvar al Sport Boys. No hay peros que valgan y el apoyo, por más mínimo que pueda parecer, será bien recibido. Por eso, desde este espacio se hace un llamado a las diferentes autoridades del primer puerto, así sean o no sean rosados de corazón. De otro lado, el plantel de jugadores del Sport Boys ha decidido crear una cuenta bancaria en el Banco Continental a nombre de Jorge Guamán y Robert Castro, para que se puedan hacer donativos de la forma más rápida. Esto considerando que las cuentas bancarias oficiales no podrían hacerse uso hasta que salga el trámite de carta poder a un nuevo representante legal del club. Por esta razón, en la Radiotón se utilizarán los números de cuenta CC-0102-0262 136-5-12, cuenta en soles, y en dólares 011-010-2-0262-1-363-16, administrado por las personas mencionadas, y la cual será canalizado oficialmente en la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional de la Segunda División ADFP-SD como ingreso oficial del Sport Boys. Finalmente, si eres un hincha y ya realizaste tu donativo, puedes enviar los vouchers de depósito electrónico prinsaoficialsportboys@gmail.com o al fanpage de Facebook Club Sport Boys Asociación. Recuerda, chalaco, que tu ayuda es vital importancia y podrá salvar al Boys del descenso. Ya perdimos a nuestra emblemática marca Pilsen Callao, que eran los dos orgullos de los chalacos, ¿no? Nuestra Pilsen Callao, la marca emblemática, y también perdimos en la primera profesional a nuestro Sport Boys del Callao, que hoy Prensa Chalaca trata de poner un granito de arena para ver si podemos lograr. Acuérdense ustedes, amigos, que desde Berlín del año 1936, una brevísima pausa, desde el año 1936 el Sport Boys del Callao viene dándole glorias. Antes de la pausa, hemos perdido a León Porteño, el Atlético Chalaco, no nos olvidemos. Vamos con con la pausa comercial. Son 10:33 a.m. Jueves 18 de septiembre del 2014. 17 días para el proceso electoral regional municipal. Ok, nos vamos despidiendo antes de ir a la pausa con este video de la conferencia de prensa. Aunque sea, póngame ingeniero de sonido y efectos especiales, aunque sea un pedacito de lo que fue la conferencia, y luego nos vamos a la pausa y regresamos con los últimos minutos de nuestro programa. Permiso, ya volvemos. Es complicado, pero bueno, igual Voice hace, entiendo que va a haber un radiotón para recaudar justamente dinero, ayudarle. Sport Boys afronta uno de los momentos económicos más difíciles de su historia. El club porteño no cuenta con medios económicos para seguir solventando su campaña en el torneo de ascenso. A los jugadores les adeudan 2 meses y la Nave Rosada corre peligro de hundirse hasta su liga de origen. Por eso han lanzado una radiotón, diario Prensa Chalaca y la radio web www.chalaca.com, para que los hinchas rosados realicen sus donaciones en favor del club. Esta es la radio Chalaca, la radio del Callao, la radio que le escucha todo el Callao, y por intermedio de la radio Chalaca estamos haciendo la radiotón para que se pueda pagar la deuda y el Boys no pueda descender y no nos puedan castigar 5 años, ¿no? Incluso los mismos futbolistas rosados estarán en la programación de la radio solicitando sus donaciones. Hola, Quintel de Caramelo Segarra, y invito a todos los pueblos chalaque a Radio Chalaca para que puedan colaborar con la radio, con la radiotón del Espacio de Callao. Vamos, voy, carajo, toda la vida. La campaña empezó este mediodía y finalizará el próximo miércoles 24. Yo quiero invitar a toda la gente que ha pasado por la fila del Voice y ha triunfado en el Voice, que todos acerquen, por favor, esperamos su colaboración de corazón. Gracias. Bueno, adolescentes. Charly Cardona. Lo que hubo entre los dos. Dimensión Latina. Oiga, mi compa, le vamos a ver. Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Las 24 horas. Toda tu música. Chalaca.com. Hola Callao, soy Sergio Castro, médico cirujano de profesión. Mi compromiso en los 100 primeros días de gestión: impulsar proyecto Isla San Lorenzo, puerto, aeropuerto, generando 300.000 puestos de trabajo para los chalacos, saneamiento legal y habilitación urbana en todo el Callao, especialmente en la zona de Ventanilla. Basta de tráfico de terrenos. Pachacute tendrá su plaza de armas. Creación del parque industrial tecnoecológico, promoviendo la marca Hecho en el Callao. Defenderé el derecho de las 60.000 familias transportistas del Callao, quienes han sido engañadas por Susana Villarán, de irse. Impulsaremos una política de salud preventiva, realizando un chequeo médico anual a toda la población. Tú mueves el cambio. Callao, somos Perú. Doctor Sergio Castro, presidente regional del Callao 2015-2018. Equipo que trabaja bien. Ya sabes, este 5 de octubre marca los 4 corazones de Somos Perú en el Callao. Es la puerta del Perú. Es tierra de gente generosa y valiente. Nuestro puerto debe ser moderno y competitivo para que así brinde beneficios a toda la población chalaca. En Unión Democrática Chalaca tenemos la gente para cambiar. Proponemos obras de envergadura, como la construcción de un puerto seco en Ventanilla, para liberar nuestras calles del tránsito de vehículos pesados. Y a los vecinos, históricamente olvidados, les anunciamos la creación de 3 nuevos distritos. Pachacute, Panamericana Norte y Villa Los Reyes. Y Nuevo Callao, que Márquez, Oquendo y el Callao Norte. Soy Manuel Caballero y con nosotros el Callao cambiará. Gobernar con honestidad sí se puede. Estimados amigos, soy el ingeniero Javier Orellana Vilela, ex alumno de la Gran

La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Luego de una emergencia, escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook. Como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Y estarás enterado de los hechos que ocurren en Callao. Si tienes una denuncia o comentario, llámanos al 553-9276. 553-9276. Así es Ventanilla, donde tu voz sí importa. De la mañana, 45 minutos. Este es su programa, Así es Ventanilla, a través de Radio Chalaca, www.radiochalaca.com. De lunes a sábado, 9 de la mañana a 11. Y a partir de las 12 del día, Así es el Callao, con la conducción de Tulio Alexis Chávez Toro. Hoy pues seguirá Tulio con la gran radiotón de Prensa Chalaca en apoyo de nuestro querido Sport Boy. Ya perdimos a León Porteño, ya perdimos al Atlético Chalaco, no perdamos. Recordemos que el Callao se está quedando sin representantes en la primera división del fútbol peruano. Es el momento entonces de que los chalacos, los ventanillenses, nos pongamos de pie y digamos presente en defensa y salvando a la famosa misilera rosa, aquella que marcó historia en Berlín en el año 1936 y que ha llegado campeones inclusive a disputar la Copa Libertadores de América. Campeones olímpicos. Así es. En 1936. Inclusive. Los grandes. En plena guerra mundial con el imperio de Adolfo Hitler. Sí, pues. Amigos, el agradecimiento a toda la gente del Facebook nos está respaldando. Y a través de la llamada telefónica, porque el 553-9276 está que suena y revienta mientras nos íbamos a la pausa. Oye, qué buena, se anotaron un porotazo. Ese audio que ustedes acaban de escuchar fue difundido ayer en TV Perú, ¿no? Y lo que Cuquín hablaba, eso salió en TV Perú, en donde él públicamente y Televisión Nacional, que sale en todo el país, habla de esta iniciativa que Prensa Chalaca ha emprendido aquí en el Callao, y esperamos que se unan muchísima gente, políticos, vecinos de nuestra jurisdicción y de toda la provincia constitucional del Callao. Tenemos a esta hora de la mañana una comunicación telefónica, al parecer, Alejandro. Adelante con esa comunicación, muy buenos días. Buenos días, buenos días, Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Habla Penaldos. Soy vecino de Ventanilla y bueno, como tú sabes, también tenemos una señal abierta, una señal. ¿Aló, me copias? No, Pepe, te estamos escuchando, adelante, adelante. Sí, ¿qué tal? Primero, bueno, está llamando a Tulio para felicitarlo. No me ha contestado, debe estar muy ocupado. Parece excelente la idea de hacer una radiotón a favor del Sport Boys, pues emblemático del Callao. Y con la cobertura que están teniendo los medios grandes. Es un golazo para RadioChalaca.com y sobre todo para el Club Sport Boys. Qué bueno que se unan los chalacos para salvar al club y que sea imitado pues por las autoridades. Más que imitado, respaldado, ¿no? O sea, si estuviéramos en Brasil, definitivamente en Callao, la provincial, destinarían un presupuesto, verían la parte legal, no sé cómo lo harían, pero le destinaría un presupuesto al, porque ¿sí? Es importante que la población tenga recreación, tenga autoestima, porque al tener tu club, o sea, tan fuerte es el fútbol en el sentimiento de la población, que bueno, de hecho queremos estar en el mundial, ¿no? Y cuando... Sí, Pepe, muy buena la idea, esto es pues algo interesante. Me imagino que dentro de unos breves momentos también estarás ya haciendo tu depósito en la cuenta corriente en soles y en dólares, ¿no? Porque la cuenta corriente en soles es 0011-0102-0200-62-1365-12 y 0011-0102-0200-62-1373-16 en dólares. Gracias por tu comunicación. Estaremos pues comunicando brevemente con todos nuestros amigos que están llamando. Ok, perfecto. Adelante, gracias. Ok, gracias. Más bien, gracias, porque hay muchísima gente que está llamando por teléfono, nuestro teléfono sigue sonando y de verdad aprovechemos estos últimos minutos de nuestro programa para hablar de esta genial idea de apoyar a nuestro emblemático esposo, y que creo, esperamos que la gente, los políticos, la gente que nos escucha, se identifique con esta causa de nuestro querido equipo rosado. Recordemos que, como mencioné hace unos momentos, ya hemos perdido a León Porteño. Ya descendió, no sé dónde está actualmente Atlético Chalaco, pero no podemos permitir que desaparezca también el Sport Boys. Y en realidad, queridos amigos, queremos terminar luego de estas intervenciones diciéndole que la verdad hay algo que se vuelve ya una pasión en el distrito. Y en realidad el Sport Boys del Callao, y con esto terminamos este comentario respecto a la Radiotón. Respecto a la Radiotón, queremos terminar diciendo, amigo, que el Sport Boys del Callao no es cualquier equipito de barrio. Pacífico, no es el equipo tal por cual. No, señores, el Sport del Callao es el alma del puerto. Es el emblema de ese grito viril que hoy lo han amariconado en el Callao. Ese grito viril del Chimpún Callao, ¿ya? Chimpún Callao lo representa en realidad nuestro querido y emblemático Sport del Callao, Sport Boys del Callao. Bien, a esta hora tenemos otro enlace desde el nuevo distrito de Mi Perú. Adelante, Paula, te escuchamos. Buenos días. En plena Plaza de Armas, entre la avenida Guaura, ya es un hábito que todos los días hay dos bares en los cuales juegan póker, y pasar por aquel lugar es algo bochornoso, pues los señores faltan el respeto a cuanta señora o señorita pase por aquí. Tuvimos la desagradable experiencia de pasar por dicho lugar. No es posible que no haya seguridad, pese a que este lugar se ubica a solo unos pasos de la comisaría. Tania, para Tania, confirmar, Tania, tenemos la información de una señora. Señora, díganos, ¿cuál es su opinión al respecto? Sí, mi señorita, los borrachos cuando se pasa por la avenida de Guaura, es tibia, nos falta el respeto. ¿Qué hace nuestra autoridad? Sí, gracias. Paula. Bueno, señora. Paula, cuéntame tú los detalles. Estos señores que se han apostado allí, dime, ¿qué es lo que hacen? Tú pasas por ahí y ¿qué te dicen? ¿Te empiezan a silbar? ¿Te empiezan a decir cosas? ¿Te empiezan a acosar? ¿Podrías tú describir? No sé si sean perceptibles, pero nos gustaría saber, porque esta denuncia que tú estás haciendo, Paula, debieras llevarla a la comisaría del Centro Poblado Mi Perú, y desde ese lugar, en todo caso, hacer el último reporte para ver qué piensa el comisario, porque esto está penado por ley, Paula, y en realidad constituye un delito. Quisiera que tú me describas más o menos qué cosa es lo que hacen deseables. Bueno, Tito, según lo que nosotros hemos, por la experiencia que hemos pasado, nos han morboseado, nos dicen cosas obscenas. Fuman, toman, las personas con las amas de casa cuando pasan con sus niños, están muy mortificadas, y a pesar de que la comisaría está solo unos pasos, pues no hacen caso omiso. Sería bueno, Paula, yo te pido por favor que te vayas en este momento primero a la comisaría, pongas en contacto, en conocimiento al comisario de lo que está pasando, y si no te hacen caso, de ahí nos haces el reporte, y hay que hablar con el alcalde de Mi Perú. Te vas al municipio, si nos alcanza el tiempo el día de hoy, o si no mañana, transar el día de mañana con el señor alcalde para dar cuenta de este hecho y que fiscalización, por lo menos la policía municipal, que haga algo el alcalde que alguna vez fue alcalde de izquierda. No sé si algo tiene. Muy bien, Tito. Muchísimas gracias. Gracias por tu reporte, Paula. Gracias. Es un tema que siempre le hemos tratado y no solamente pasa en mi Perú. Hay el licenciado que es Kumamoto, una tienda que han hecho muy, muy disimuladamente una parecita donde venden licor. ¿Quiénes son los consumidores? Los mototaxistas. Qué lamentable. Qué lamentable. En horas, en todo, cualquier hora del día, 5, 6, 8 mototaxis estacionadas en esa cantina, bebiendo, ni siquiera cerveza, bebiendo, como se llama, ese salta para atrás, y después salen a conducir sus unidades motorizadas. ¿Dónde está la Policía Nacional para que controle el tránsito? ¿Dónde están los inspectores de transporte? ¿Por qué fiscaliza la municipalidad local? Solamente está por el mercado y no ingresan por esas arterias para verificar la venta indiscriminada de ese alcohol que solo produce la muerte lenta de estas personas. Correcto. En fin, la verdad, nos sentimos muy defraudados con el accionar policial en el sector tránsito. Y de eso, naturalmente, ir a hablar con el comisario de Ventanilla para que nos dé una explicación el por qué toda esta fatalidad en el distrito nuestro. No controlan el transporte en las calles. No pueden transitar nuestras hijas, nuestras esposas con libertad porque están estos incalificables. ¿No? Son depravados. Son depravados que lo único que hacen, yo sé que para que Paula no haya descrito lo que dicen, debe ser palabra muy subido de tono, ya me estoy imaginando. Y hablando de desgracia, Alejandro, en los minutos que nos quedan, en nuestro espacio Recordar es Volver a Vivir, vamos a hablar de algo que está vigente. Vamos a ir terminando nuestro peto. Porque la gente pudiera creer, quienes nos escuchan, que nosotros estamos embarcados seguramente en hablar solamente lo malo de nuestro distrito. Y no es así, porque ya lo hemos reconocido. Hemos dicho que como alcalde, el señor Omar Marco es un extraordinario. Le voy a poner 20 de nota al señor Omar Marcos como jardinero. Omar Marco es un extraordinario jardinero. En realidad nosotros no hemos elegido un jardinero, porque para eso pues contrato a cualquier jardinero y le pago un buen sueldo para que me decore la ciudad. Señores, no hemos elegido a un buen jardinero. Me llena de orgullo, dentro de algunos días ustedes van a ver, le va a poner florcita en la berma central, si están poniendo flores por acá, que se vea verdoso por allá. Señores, pero en el tema de fondo, por ejemplo, señores, la construcción de la avenida Néstor Gambetta ha sido perjudicial para los ventanillenses. La bajada de refinería de petróleo en La Pampilla tenía hasta 4 carriles. Y cuando vino la Néstor Gambetta, señores, nos han reducido a 2 carriles en vez de aumentarla. Refinería de petróleo en La Pampilla a esa altura. Y lo saben todos los vecinos. ¿Quién es el responsable de que eso haya ocurrido? El alcalde de Ventanilla. Porque él es el titular, señores, y tenía que sentarse con quienes iban a levantar ese proyecto para discutir. ¿Quién es culpable de que no hayan algunas vías auxiliares en la zona de la margen derecha? El alcalde de Ventanilla, señores. ¿Quiénes son los responsables de que no haya zona para las motos en Villamoto? ¿Quién? El alcalde de Ventanilla, señores. ¿Quién es responsable de todas las muertes, señores, que han ocurrido en la avenida Néstor Gambetta el día que se descarriló? Y a propósito, Alejandro, hoy estamos cumpliendo 6 meses de ese infausto accidente que le costó la vida a miles de ventanillenses. ¿Quién es el culpable de esas muertes, señores? ¿Quién? Nadie, señores. Nadie hasta el día de hoy no se ha establecido responsabilidad penal. Porque estos señores que gobiernan creen que todos somos caídos del palto. se echaron la culpa. ¿Yo, señor? No, señor. Es culpable Sotomayor. Sotomayor, ¿yo, señor? No, señor. El culpable es el presidente regional. Moreno dice, ¿yo, señor? No, señor. Nadie es culpable. Dice, no, es el alcalde de Ventanilla. Omar dice, ¿yo, señor? No, señor. Y entonces nos jugamos al gran bonetón. Señores, aquí en el distrito de Ventanilla, no, niños, no sobran las madres. Hemos cumplido 6 meses de esa desgracia que englutó a las familias. Se cumplen 6 meses y ¿sabe lo que pasa, Alejandro Basalar? Los camiones siguen pasando por la avenida Néstor Gambetta. Siguen pasando los camiones pesados. ¿Sabe por qué, señores? Porque son, pues, los camiones empresas de los plutócratas, sus amigos, aquellos que le pagan las campañas electorales en cada proceso. ¿Por qué los dejan pasar a los camiones por acá? Si fuera el camioncito de Tito Felipa, lo paran, señores. Pero claro, es la cantidad de flota de los plutócratas chilenos, de las grandes en Romero, de los grandes poderosos, porque ellos, señores, son los que compran las conciencias de los que gobiernan y la vida de nuestros hijos, Alejandro. Aquí hay un tema muy interesante. El primer problema, que ayer me conversaba nuestro amigo Edgar Ugarte, ni siquiera el SOAT está cumpliendo con los deudos de aquellas personas que fallecieron ese infausto 18 de marzo. Yo le pregunto a los señores que de las aseguradoras. Hoy cumplimos 6 meses, Alejandro. Así es. Hoy cumplimos 6 meses de esa desgracia. Esperando para coberturar con 5 UIT, como ordena el Decreto Supremo 024-2002-MTC. ¿Por qué no pagan? Sencillamente la norma es bien clara. En el artículo 33. Basta copia de la póliza, la denuncia policial y presentar el certificado de defunción para que puedan hacer efectivo el pago. Fíjate, Alejandro, pero hay que hablar, hay que ir a las cuestiones de fondo, porque si yo soy el alcalde, por ejemplo, cosas que pasan acá y son cotidianas, hay que decirle por su nombre. Si yo soy el alcalde, debería decir, pues, ¿y qué tiene que ver el alcalde de Ventanilla, por ejemplo, con el SOAT? La gente me va a decir, ¿qué tiene que ver el alcalde, por ejemplo, si Edenor le cobra a la gente montos exorbitantes? ¿Qué tiene que ver? Es Edenor el que está cobrando caro, que es lo que viene pasando en la ciudadanía, Alejandro. ¿Qué tiene que ver el alcalde si Sedapal no tiene nada que ver con la municipalidad, el gobierno regional, la carretera lo maneja? No, Alejandro, el alcalde distrital de Ventanilla fue elegido por los ciudadanos de a pie, los que van con su voto para que él los represente, para que él los defienda, porque si los señores del SOAT no quieren cumplir todavía con la gente, el alcalde, que es el titular, el papá de los vecinos sentado en el municipio de Ventanilla, tiene que ponerse al frente para luchar por estos hermanos que hasta el día de hoy no han recibido indemnización de las aseguradoras y le están cobrando caro los recibos de agua. El alcalde se tiene que poner enfrente de su pueblo. El alcalde tiene que defender a los ciudadanos cobros indebidos que hace Edelnor y Sedapal. Hay que ver algo interesante que acaba de tocar Tito. Todos los peruanos estamos pagando el gasoducto que va a llevar el gas nuestro para los chilenos. ¿Cómo lo estamos pagando? Con el recibo de consumo eléctrico a través de Edelnor del centro. En otras palabras, Tito, este gobierno es tan entreguista como los que han estado anteriormente. Son pro chilenos. Recordemos que el vicepresidente, porque trabajan para los ricos. Ellos trabajan para los ricos, ellos no trabajan para los pobres. Ellos han sido puestos por los plutócratas, esos millonarios que tienen camiones, que años, señores, escuchen bien, que durante años han hecho de que el transporte marítimo, naviero y aeroportuario en el Callao sea lento, para luego hacer creerle a la gente que somos incompetentes porque hay una cola de barco para descargar en el distrito, en el primer puerto. Había un antes que entre Terminal y antes que entre Dubái, los árabes. Señores, lo que hacían es hacer ver que el puerto del Callao era ineficiente. La carga se va hasta Chile. La carga se va hacia Ecuador, familia de la mamá de Alex Curi. Y de allá lo traen en los camiones Pai Pai con grandes negocios de transporte para Lima, encareciendo los productos. Así lo han hecho por tiempo. Así lo han hecho para hacerle creer a los chalacos que el puerto es ineficiente. Eso se llama traición, señores. Si ellos, señores, si nos pasamos, no importa, que nos ponga, señores, un memorándum el dueño de WW Radio Chalaca, que nos baje la señal por último, señores. Nos pasamos, nos rebelamos, no vamos a cortar el programa porque estoy embarazado. ¿Me estás entendiendo? Yo cuando hablo de traición a la patria, señores, no me detengo, disculpen, señores de Radio Chalaca, señor gerente Tulio, usted que me está escuchando ahí en el Callao, si quiere me perdona. Y me deja que me voy a pasar unos minutos más. Y si quiere, me vota. Listo, se acabó el asunto. Pero no me voy a detener, señores, porque así es como ha ocurrido en el primer puerto del país. Eso es lo que ha ocurrido. Tranquilo, Piquichón, tranquilo. No me aplauda, déjeme que me calme, que respire profundo. Estamos hablando de una cosa seria. Yo les comento, amables oyentes, que así vendieron nuestro primer puerto. Así han permitido que los chilenos crezcan. Estos traidores, señores, gobiernan el distrito de Ventanilla porque representan a los poderosos. Estos traidores que gobiernan el primer puerto del país. Me estoy refiriendo al alcalde provincial, don Juan Sotomayor. Me estoy refiriendo al señor Félix Moreno, presidente regional. Así como el alcalde de Ventanilla, Omar Marcos, no toma la sartén por el mango para hacer respetar a los vecinos que no le han pagado todavía las aseguradoras. Jamás, señores, se pusieron al frente para evitar que nuestro puerto sea depredado, que lo conviertan en un puerto ineficiente para facilitar las operaciones a nuestros rivales, por decirlo menos, chilenos, facilitándole a los chilenos que crezcan, amigos, en perjuicio de las rentas de aduana, porque cuando un barco que viene de Canadá, de Estados Unidos, de Asia, se va a Chile, vienen trayendo en un barquito pequeño al Perú, lo que estamos perdiendo es rentas de aduana que necesitamos para los pobres de los asentamientos humanos y de los cerros de Pachacute. Correcto. Cuando lo ve a Ecuador, hacia el pueblo de la mamá de don Alex Curi, lo que estamos haciendo es facilitarle el negocio a los UOL. Y lo digo con nombre propio, Pai Pai, Ranza. Esos son los que se llenan de plata trayendo la carga en el transporte terrestre de camiones hacia Lima, encareciendo los productos. Contra las necesidades de nuestro pueblo chalaco. Eso, señores, no debe continuar. Nos estamos yendo, señores, del tema de fondo con el cual queríamos terminar, pero lo hago para que ustedes se den cuenta, señores, que de lo que estamos hablando es que las autoridades están obligadas a poner sus intereses personales para anteponer los intereses de los para los que gobiernan. Las autoridades no pueden anteponer sus intereses económicos, porque eso es lo que pasa aquí en el Callao. Parece ser que el alcalde provincial, que el alcalde distrital de Ventanilla, Omar Marcos Arteaga, ha sido puesto en el distrito de Ventanilla solamente, señores, para convalidar la venta de los terrenos, la cuarentenaria, como se logró, para regalarse la Neptunia, para que construya ahí un muelle embarcadero de minerales que algún día lo van a consolidar, si es que nosotros no nos ponemos bravos como nos estamos poniendo en este momento. El señor Omar Marcos ha sido puesto en el municipio de Ventanilla, señores, solamente para convalidar la venta de nuestro inmenso terreno para la refinería La Papilla con Angamos, destinado a un colchón ecológico para mitigar el impacto contaminante de esa refinería de petróleo. y que defendieron por años los chalacos y los ventanillenses, y que apenas llegado el señor Alexander Curi Bumachara al gobierno regional, permitió que Bienes Nacionales lo venda a 40 céntimos el metro cuadrado a sus amigos de PEXA que querían instalar ahí una industria pesada. Y el señor Omar Marcos Arteaga, alcalde del distrito de Ventanilla, el 7, sí, papá Curi, sí, tú lo quieres, tú lo has, ¿qué cosa? Tú has permitido, ya está bien, yo no voy a decir nada, como un perrito ahí. Ay, por favor, moliendo la colita, lamiéndole la mano. No, señores, así no se puede gobernar. O cuando el señor decidió vender el terreno de nuestra comisaría, ¿no? Y peleamos y salimos. Hace un rato me llamó Pepe Naldos. Fernando Ampuero, Eduardo Advíncola. Peleamos, guerreamos, señores. Tocamos puertas, canales de televisión como vecinos, para evitar que nos despojen de nuestro terreno. Sería. ¿Me van a cortar? No creo que me corten. ¿Ah? ¿Qué dice la producción? Me revelo. Sigo para adelante. Señores, termino en 5 minutos, ¿ya? Señores de la producción, ya me quitaron la ilación. ¿Qué cosa tenemos ahí? Déjenme ver. Me pongo los lentes. Así es como tendrían que haber gritado, ¿no? Así es como tenían que haber gritado, ¿no es cierto? Es decir, haberse rebelado para evitar el señor Omar Marcos que vendan el terreno de nuestra comisaría. ¿Cómo tenía que haber hecho? ¿Cómo hacen los perros cuando quiere que sienten que le quieren quitar sus presas? ¿Cómo hacen? No, ese es el sumiso, no. Así tenía que haberse puesto el señor Omar Marcos contra el Curi. Así, así, fuerte, aguerrido. ¿Qué pasó, Ale? ¿Qué pasa, Ale? Tú no me vendes ese terreno porque ese terreno pertenece a mi comisaría. Tiene torreones, carajo. Te muevo a la gente. Te muevo a la gente. Te traigo a la gente. Me planto acá, pero no, pues. ¿Cómo hacía Omar Marcos? Se moría de miedo. Se moría de miedo. Señores, así no se puede gobernar una ciudad. Así no se puede gobernar una ciudad. Y no solamente gritando, lamiéndole la manito. Lamiéndole la manito a quien vendió el terreno de nuestra comisaría. Así no se puede gobernar una ciudad. Así no se puede, señores, pretender representar a un pueblo como Ventanilla, que requería, señores, un gran complejo policial. Quiero terminar, me voy a calmar, no le voy a dejar espacio a Alejandro Abasalar para que intervenga, porque Alejandro Abasalar cada vez que entra, baja el tono de voz, y también me parece que tiene miedo Alejandro. Alejandro, yo te invito a hacer uso del tono, al nivel, Alejandro. Sobre, mira, al mismo tono de voz, usted parece más bien ese, el de Omar Marcos. Lo que pasa, Tito, es que yo enfoco las cosas desde el ángulo de la parte legal. Y técnica. ¿Qué pasa, y no? Y técnica. Claro. Como yo siempre he dicho, nada hago amargándome el hígado, sino tratando de sacar conclusiones que puedan sernos útiles para el desarrollo de Ventanilla y de toda la región Callao. Ayer, como te mencionaba, cuando comenzamos el programa, es importante ver cómo el pueblo de Ventanilla está en dudas para elegir una nueva autoridad. Se puede apreciar cómo muchos de los candidatos que hoy colocan cartas, la gente ni los conoce. Esos son los grandes problemas de la política peruana. Esos son los grandes problemas del electorado. Y mucho más aún, aprovechan a estos jóvenes que pues son novatos, que no tienen la experiencia que nos dan los años. Ellos todavía no han enfrentado una crisis económica tan como la que fue del 85 al 90. Ellos no han enfrentado aún aquellos grandes males de saber que en cualquier momento explotaba una granada de guerra, un cartucho de dinamita, o había una balacera en cualquier lugar de la ciudad. Y de eso pues se aprovechan estos oportunistas y arribistas mal llamados políticos. Uno se ha ofendido, dice, porque lo llamé candidatucho. ¿Y qué cosas son si tienen miedo de enfrentarse a la población? ¡Siempre se esconden como perrito faldero! ¿Qué cosa quieren, qué denominador quieren que se les den si ustedes no son capaces de decirle al pueblo: estos son mis planes de trabajo, este es mi plan de gobierno a corto, medio plazo. En tantos años voy a resolver este problema, en tantos años el siguiente. Pero no, ¿creen ustedes que nosotros, los que estamos curtidos en Ventanilla, vamos a creerles? ¿No? Ustedes son única y exclusivamente payasos con color político. ¡Flash! ¡Flash! Yo mismo tengo que hacer porque mi ingeniero de sonido... ¡Mi ingeniero de sonido no encuentra el flash! Bueno, señores, flash. Claro que sí. Mediante resolución... Es que tenemos que reírnos, si no... Por favor, tráigame otra epavionta. Alka-Seltzer. Nos vacilamos haciendo periodismo, pero siempre con la verdad. Nada de lo que hemos dicho es mentira. Decimos la verdad, señores. Vamos a seguir, hoy cumplimos 6 meses. Y la verdad no han resuelto el tema de mis hermanos que están muertos ya. Y de los que se quedaron heridos hasta ahora no reciben nada. Los camiones se chocan a cada rato, en cualquier momento va a ocurrir algo nuevo. Esperamos alguna frecuencia modulada. Ojalá que aprecien esta clase, señores, de periodismo. Yo he dicho siempre que un distrito, una nación sin medio de comunicación y sin periodistas independientes, la democracia está en peligro. Ojalá que algún día podamos tener la oportunidad de hacer periodismo libre, independiente, sostenido y permanentemente en algún medio de comunicación liberado de estas corruptelas. Tenemos a la BBC de Londres que transmite a través de la red. Sí, pues. No, a través de la BBC. Por lo menos. Imagínate. Por lo menos vamos hacia ese lugar. Prensa Chalaca está poniéndose al nivel de la BBC. Online. Señores. Correcto. Flash, correcto. Listo. Mediante resolución número 2513-2004. Esta es calientita, acaba de llegar en mi laptop. Señores, acá está, usted no lo va a visitar nuestra página para que ustedes vean que ahí estamos, señores, trabajando en la web, pero con nuestra computadora portátil al mano, que me llega la información. Si yo le leyera los comentarios de la gente en contra de Chimpunca, yo lo voy a hacer. A partir de mañana, me ponen por favor la línea de Facebook aquí sobre la mesa, porque voy a leer toditos los comentarios de los ciudadanos que tienen contra la gestión de Chimpunca. Yo no me voy a dar, porque yo no voy a ocultar información. Todo lo que la gente les dice en sus propias páginas, señores. Acaba de llegar a nuestra mesa de redacción, gracias a nuestros amigos que me alcanzan la información, mediante resolución 2513-2014, el Jurado Nacional de Elecciones resolvió declarar improcedente la participación de la ingeniera Nancy Vilela como candidata a consejera regional por la Alianza Electoral Chimpún-Callao y a su accesitaria, Dios mío. ¿Qué cosa? La accesitaria Nilda Corrales. Esto es un terremoto, señores. La salida de Nancy Vilela y de su accesitaria deja a Chimpún-Callao fuera a la lista de la presidencia regional de Félix Moreno. La deja fuera de carrera. Oh. ¿Sabe por qué la deja fuera de carrera? Porque se queda sin la cuota de géneros. Porque si tuviera la accesitaria, de repente subía. Pero claro que sí. ¿Afectará esta decisión del jurado la cuota de géneros de la lista de la presidencia regional del Callao? Señores, lo dejo un interrogante porque yo tampoco soy especialista. A simple vista, a ojo de buen cubero, estoy entendiendo que esto va a afectar la cuota de género, pero mejor lo dejo con un interrogante para el día de mañana consultar con un especialista en estos procesos y me puede decir qué significa esto. Le voy a leer. Se resuelve por mayoría, luego de los considerandos y toda la nota, porque ya no tengo tiempo, ya me pasé y ahorita me van a cerrar. Oh. Disculpe, señor director, ya me calmé, ya no estoy revelado. Por favor, please, no me vaya a votar. Le pido mil disculpas, me pasé, de verdad. Pero no voy a mover la colita, ni voy a decir, ni voy a decir. No, señores, no. Señor, señor, no, nada que ver, eso no va conmigo, señor. Eso no va conmigo. No, señor director, no. Yo le pido disculpas por haberme pasado, porque son cosas importantes que ha llegado, pero de ninguna manera. Nosotros cacareamos. Nosotros cacareamos. Nosotros. Un momentito. Nosotros rugimos, no cacareamos. Bueno, porque no somos gallinas que nos asusta. Bueno, la sombra. Me confundí. Ellos cacarean. Nosotros. Me estoy confundiendo, carajo. ¿Qué es lo que está pasando? Señores, nosotros rugimos. Nosotros rugimos como león. Y entonces le digo, señor director, Tulio Alexis Chávez Toro, mil disculpas, de verdad. Voy a leerle, ya se me terminó el. Se resuelve por mayoría, pongámonos serios, esto es cosa seria. Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por Gino Giancarlo Dañino Arriarán, personero legal titular de la Alianza Electoral Chimpún Callao, y en consecuencia confirmar la resolución número 005-2014, Jurado Especial del Callao, desde septiembre de 2014, expedida por el Jurado Electoral Especial del Callao, en el extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Nancy Vilela Alvarado y de Nilda Edith Corrales de Neira, candidatos a los cargos de consejero regional titular y accesitario respectivamente para el distrito del Cercado Callao de la provincia constitucional del Callao, por la falta de candidatos a consejeros regionales presentados por la referida alianza, ¿ya? Entonces dice al gobierno regional del Callao a fin de participar en las elecciones regionales y municipales del 2014. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Firman esta resolución Chava Rivallejos, Aiko, Rodríguez Vélez y el Samaniego Monzón, secretario general. Señores, este capítulo se cerró. Se cerró. Ya no hay nada más que hacer. Se quedó fuera Nancy Vilela. Lo voy a volver a leer ya porque la gente, tengo unos minutos más. Yo creo que con esta primicia, el señor director de Prensa Chalaca me va a entender. Primicia caliente. Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por Gino Giancarlo Arriarán, personero titular de la Alianza Electoral Chimpún Callao, y en consecuencia confirmar la resolución número 05-2014, Jurado Especial del Callao, del 1 de septiembre de 2014, expedida por el Jurado Electoral Especial del Callao, en el extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Nancy Margarita Vilela Alvarado y Nilda Edith Corrales de Neira, candidatos a los cargos de consejera y accesitario respectivamente para el distrito del Callao de la provincia constitucional, por la lista de candidatos a consejeros regionales presentada por la referida Alianza Electoral para el Gobierno Regional del Callao a fin de participar en las elecciones regionales y municipales del 2014. Señores, termina diciendo esta resolución, regístrese, comuníquese y publíquese, firman, señores, los miembros del Jurado Especial del Callao, Chava Rivallejos, Aybar Carrasco, Rodríguez Vélez y el secretario. Listo, ya no hay más. Mañana, amigos, vamos a ya ampliar esta información, pero por el momento debe de haber un terremoto. Vamos a consultar con nuestros especialistas para ver si esto afecta a la cuota de géneros y si es que el movimiento Chimpún Callao, por falta de cuota de géneros, de pronto sacan una norma por ahí y sin cuota de género se van para adelante, ¿eh? Porque a Chimpún Callao le dan algunos beneficios que no lo tienen ningún otro candidato. Tito, vuelvo a repetir lo que comentábamos hace unos días. Fue la primera semana de septiembre cuando se publicó la resolución que lo dejaba en carrera. Dije con toda claridad, se ha observado la candidatura de Nancy Vilela. Ya estaba fuera de carrera Curbol. La cuota de género es determinante. No se puede violentar, ¿eh? Ya no se puede. Está estipulado, ya no se puede sacar una nueva norma. Sencillamente se cumplió el vaticinio. Alguien se lo quiere llevar de encuentro a don Félix Moreno, dijimos acá, ¿no? Así es. Alguien se lo quiso tumbar arriba, no lo pudieron, le tenían preparada la segunda, le habían hecho una jugada porque Nancy Vilela pudo ser candidata a consejera regional por La Perla y no hubiera pasado nada. El que la otra hubiera ido por el otro lugar, en realidad tenía para haberla salvado, pero parece que alguien le hizo la jugada en realidad quieren sacar de carrera, me parece... Ya lo sacaron. Yo ya tengo, bueno, ya lo querían desde el comienzo y ahora lo están confirmando nuestros mañana. Yo tengo la sospecha siguiente. Yo creo que don Alan García, por ejemplo, yo creo que don Alan García y su amigo Alex Curi quieren el gobierno regional del Callao, y como don Félix Moreno Caballero hasta este momento no le estaba garantizando de ninguna manera el propósito de que Alan García vaya a la segunda vuelta con Keiko Fujimori, el señor Alex Curi, usted sabe, es gran amigo de Víctor Álvarez y es gran amigo de Keiko Fujimori. Entonces, utilizando esas relaciones, habría permitido que su amigo del alma, su parcero, casi su uña y su carne, ¿no? Vaya como candidato a la presidencia regional del Callao por el partido de Keiko Fujimori para balancear esa cuota de poder. Tendrían listo, tendrían dos o tres candidatos más que representan a don Alex Curi en el Callao. Ojalá no haga esto, no haga esto. Yo veo con... En realidad, si yo me tengo que jugar un partido en este proceso electoral contra las intenciones de don Alex Curi Bumachar para poner a su gente en el gobierno regional, me lo voy a jugar. Yo estoy visualizando. No me vayan ustedes a decir, por último, me tendrán que votar de la radio. Pero yo voy a ir en contra de ese propósito que tiene el señor Alex Curi Bumachar y el señor Alan García en el gobierno regional, a alguien que obedezca a los propósitos, ¿no es cierto?, de cojudear a nuestra provincia constitucional del Callao, de engañar a la provincia constitucional del Callao, a los vecinos electores. Me voy a oponer a ese tema, señores. Y estamos mirando también quién de los candidatos no representan, quiénes de los candidatos al gobierno regional no representan, señores, el interés mezquino de don Alexander Curi Bumachar de recuperar el poder. Ahora sí, ya me dijo el ingeniero de sonido y efectos especiales, Eric, que si yo no corto, me dice que lo van a despedir también a él, porque él tiene que ir embalado hacia el Callao. Entonces, no quiero poner en riesgo a nadie más, señores. Mañana continuamos haciendo un análisis de esto que me parece apasionado, interesante. Señores, ya 553-9276, vamos a incendiar la web a través de www.radiochalaca.com. Mañana volvemos, la despedida de nuestra mesa de conducción, primero de Tania Rey, que el día de hoy nos acompañó, y luego Alejandro Basalar. Así es, Tito. Bueno, nos estamos retirando, ya se nos acabó el tiempo. Tornaremos mañana con más información desde el programa Así es Ventanilla, radiochalaca.com. Permiso. Gracias a toda nuestra audiencia, gracias por su preferencia, como todos los días. Hoy día nos hemos pasado el tiempo. Y nos gracias. Seguiremos pasando. Gracias a la producción. Gracias a la gerencia general. Nos vamos con la promesa de regresar mañana a la misma hora. Agradece a nuestro padre celestial. Con las noticias calientes, contundentes y picantes. Gracias a ti, señor bendito, porque nos estás clarificando el panorama. Nos decía, está loco, no va a suceder nunca. Ahí están las pruebas. Nosotros no somos adivinos, no somos pitonizos, sino somos técnicos y realistas. Gracias a todos ustedes. Buen día. Amigos, nos vamos volando. Miren, si la prensa nacional ha hablado tan fuerte el día de hoy respecto al accidente que hoy se cumple 18 meses, que es con el video que nos vamos a quedar, ¿cómo es que nosotros pues no vamos a levantar la voz? Este video que ha sido propalado hoy en la mañana por la prensa nacional, hoy 18 de septiembre, fecha en que se cumple 6 meses de estos infaustos acontecimientos que enlutaron a familias ventanillenses. Lo dejamos con este postrecito, como dicen en el deporte. Meses del fatal accidente en la avenida Gambetta, donde un chico dejó 8 muertos, nada parece haber cambiado. Gran cantidad de mototaxistas circulan por esta vía y los peatones siguen sus vidas al cruzar imprudentemente. Ángela Torres tiene el reporte. Ahí también. Ahí está el carro Guayanay. Guayanay está sentado ahí al lado derecho. Hasta ahí estuvo vivo Guayanay. Estas impactantes imágenes dieron la vuelta al mundo en marzo de este año. Un chofer de un camión frigorífico perdió el control y se llevó paso en la avenida Néstor Gambetta en Hasta ahí estuvo. Yo veo a los de la camioneta que venían dándose vueltas, desesperados, ¿no? Queriendo salir. Lo único que hice es pensar y aventarme, ¿no? Pero no me alcanzó el tiempo, como le digo. Y de ahí, un momento que quiero levantarme, porque estaba entre los fierros, quiero levantarme, no sentía mi pierna izquierda. Este accidente que dejó 8 fallecidos y decenas de heridos, para que varias autoridades se comprometieran a mejorar la infraestructura y señalización de esta avenida. Va a haber un control permanente de todo tipo de vehículos por la avenida Néstor Gambetta.